Carlos De Simone y Víctor Candy. Tarjeta o efectivo. Análisis, opinión y periodismo de anticipación. fmtarjetaoefectivo.com.ar, referente del periodismo en la Argentina. Estás en el sitio de consulta sobre la realidad, diseñado especialmente para que escuches las voces de quienes lo generan. Tarjeta o efectivo. fmtarjetaoefectivo.com.ar. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822-2400, bancociudad.com.ar. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Seguimos mejorando la red de subte. Arribaron al puerto de Zárate 30 coches con aire acondicionado que serán incorporados en la línea B durante el primer trimestre de 2015. Con este material rodante, modernizaremos la flota y podremos reducir el tiempo de espera, aumentar el confort y mejorar la experiencia de viaje de los usuarios. Esta tanda es parte de los 86 coches comprados y significará una mejora sustancial en las comodidades y servicios de esta línea. Encontrá más información en www.buenosaires.gov.ar/subte. Subte de Buenos Aires. Cada día, un viaje mejor. Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional, podés comprar en 12 cuotas sin interés. Porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos. Porque cuando compras, beneficias al comercio, generás empleo y generás producción. Con Ahora 12, habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Tarjeta o efectivo. Víctor Candy y Carlos De Simone. Tarjeta o efectivo, una vez más se presenta en este programa junto a Víctor Candy. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Carlos De Simone, 2015, ahí. Ajá, a punto, ahí lo estamos arañando. Está. Ya, ah, 2015. ¿Vos saludás por... ¿Listo? Estamos, ya, sí. Sí, ¿no? Más allá de que todavía no arranque la temporada alta, digamos. Pero ya estamos en 2015. Sí, Hoy damos oficialmente iniciado la temporada 2015. Así es. De Tarjeta Efectivo, un programa que habla de política, que habla de economía, que habla de temas sociales. Ajá, de la actualidad. Y que trata de tener una mirada general, genérica, amplia. No digo superadora porque suena despectivo. Sí. Pero sí, digamos, que no dejarse atravesar por la coyuntura inmediata, por lo que ocurrió esta mañana, ayer. Hace instantes. Sino que a veces viendo, también puede estar, ¿no? Sí, puede estar como argumento para explicar cuestiones de que van a más largo plazo, digamos, ¿no? Hablando de largo plazo, de paso, digo, ¿no? Golpeamos un poquitito el pecho y decimos que arrancamos el 2015 la decimoprimera temporada, los 11 años de Tarjeta o Efectivo. Bien, y ya que estamos con esto del año 2015, a ver, yo le pondría un título y después hago un copetito y después lo desarrollamos, si te parece. El título, digo, si esto fuera un título así para en cuerpo, en letras grandes, para llamar la atención del lector y resumir, el título sería Cambió todo. ¡Epa! ¿No? Y después digo... ¡Fuerte! Que 2015, como suele ocurrir, si uno revisa un poco la historia, en los primeros años de cada siglo, se producen procesos transformadores que después tienen una consecuencia mucho más prolongada a lo largo de esa centuria, ¿no? Interesante mirada, Carlos. Digo, estoy hablando decididamente dos temas que tienen que ver con lo coyuntural, pero que trascienden desde lo político y desde lo económico, ¿no? Que acá en algún momento ya lo tocamos. La novedad, la última, es después de medio siglo la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Después vemos qué va a pasar. Que es un cambio geopolítico mundial, que no solamente afecta a a América Latina. Uh-huh. ¿No? Impresionante. Y otra es el tema del recurso natural, el tema del petróleo, ¿no? Que también en algún momento lo tocamos acá, pero que de pronto cambió la configuración de esa economía. Y déjame, antes de ir, digamos, o cerrar la parte introductoria, digo, mirá qué interesante esto que vos estás diciendo, cómo los primeros años del siglo parecen determinar los restantes décadas. La suerte del resto, claro. En comienzo del 1800, se producía la Revolución de Mayo. Claro. ¿No? Claro, sí. La Revolución Francesa, ¿no? Todas las revoluciones. En principio del 1900 teníamos la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética. Por, ¿no? 1917. Por ejemplo, apenas. Nada más y nada menos. Sí. ¿No? Y el comienzo del 2000, de la década del 2000, lo que creo que marca como característica general, si bien esto que estamos hablando hoy de la reanudación de las relaciones argentinas con Cuba, es de Estados Unidos con Cuba, es el efecto que causa a nivel global, ¿no? Cómo se perjudica Rusia con esto, cómo perjudica a Venezuela, cómo lo obliga a Estados Unidos a empezar a mirar a un continente un continente sudamericano o americano que siempre le dio la espalda, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante para desmenuzarlo ahora. En los minutos que nos quedan por delante, ¿sí? Vamos todavía.